Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más con todos ustedes para presentarles una nueva edición de La Gente y su Defensor, exactamente la número 723, en gran parte dedicada al Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que se conmemoró recientemente. Acaba de conmemorarse el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y la ocasión es inigualable para que aprovechemos la presencia de la doctora Mariana Becerra, que precisamente se desempeña en esta Defensoría del Pueblo en el espacio que concierne a la trata y explotación de personas, para que nos ilustre, nos informe, nos comente. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que en este día es, digamos, es bárbaro poder hablar de este tema, porque una de las violaciones y de las violencias más fuertes y más importantes contra la mujer es la trata de personas. Y esto no es casual, porque la trata de personas es un delito que va contra todo el paradigma de derechos humanos. ¿Por qué? Porque despoja a la persona de su dignidad, de su integridad y de la libertad de poder elegir un proyecto de vida. Y una de las características o de las, digamos, de los espacios de los que se vale la trata es justamente la vulnerabilidad. Uh-huh. Y en el mundo y en la sociedad, las mujeres y los niños siguen siendo las poblaciones más vulnerables. ¿Por qué? Porque la mujer, en el ámbito laboral, siguen habiendo desigualdades y porque la pobreza incide más fuertemente en la población infantil. No es casual que a nivel mundial las mujeres y los niños sean las principales víctimas de la trata de personas. El reporte de Estado de Naciones Unidas dice que del total de las víctimas de trata de personas, el 60% son mujeres y el 27% son niños. Uh-huh. Digo, este es un dato para tener en cuenta, y sobre todo en el día en que conmemoramos la no violencia contra la mujer. Me parece que están muy vinculados el tema de la vulnerabilidad de la condición de la mujer y de los niños en este sentido. Nosotros venimos trabajando activamente y no solamente articulando con otros organismos, sino también evaluando las políticas y los planes de asistencia a las víctimas. Como vos sabés, la ley 26.364 establece un capítulo donde el Estado se obliga a garantizar, una vez rescatada la víctima, una serie de derechos que sí o sí el Estado debe garantizar. Por ejemplo, el derecho a darle una vivienda, a la alimentación, el derecho a que tenga un abogado, el derecho a ayudarla a tener herramientas para iniciar un nuevo proyecto de vida, uh-huh, a través del trabajo, a través de la educación. Y en este sentido hemos tenido algunos casos que, por suerte, han tenido una exitosa resolución. Hace, por ejemplo, te pongo el caso de una joven, vamos a llamarla María, porque no podemos darle identidad, que un viernes a la tarde, hace 3 semanas, se comunica con la institución, en un estado realmente de mucho miedo, de mucha angustia, diciendo que ella, bueno, quería suicidarse, que no tenía más ganas de vivir, etcétera. Al parecer, esta mujer había sido captada hace 2 años atrás a través de un anuncio de un diario donde se solicitaba una bailarina para un pub en el sur del país. Esto sucede mucho porque a partir de ese aviso fueron varias chicas captadas. Digo, esto que parece tan naif o que nadie lo va a hacer, si la gente no está concientizada y advertida de esta situación, es muy fácil caer. Uh-huh. Porque la vulnerabilidad no es solamente económico-material, hay mucha vulnerabilidad emocional y psicológica detrás de la trata. Y esta situación es aprovechada por los captores. Bueno, como te decía, esta chica se comunica con un celular que aparecía en el aviso periodístico y se inicia, ¿no?, el traslado de la joven primero a Buenos Aires, donde la espera la persona, le pide los documentos. Esa es otra de las características, que la chica, digamos, creyendo y confiando en el adulto, le da los documentos y de ahí la llevan al sur del país. Y ahí empieza la verdadera pesadilla. Cuando es cooptada, cuando su voluntad es reducida, cuando es golpeada, cuando es utilizada como un objeto, en este caso con fines de explotación sexual. Este caso es emblemático, ¿por qué? Porque se allana el lugar, se salva, se recupera, se rescata a las víctimas, pero el resorte de asistencia en este sentido no resultó lo suficientemente fuerte como para contenerla. Uh-huh. 2 años después nos encontramos con una persona recluida en la casa de un familiar, lejos de su ciudad natal, pidiendo auxilio. Entonces, bueno, la Defensoría en este fue su primer caso, digamos, como organismo de control de todo un plan nacional de trata, y pudimos articular con los organismos responsables en esta temática y con las personas que están obligadas por ley a dar solución. Y sí. Es, soluciones que están, me parece, más que nada en la dirección de darle respaldo y seguridad concreta ante el miedo que genera la Totalmente. Venganza posible de los denunciados. Exactamente. Esto es clarísimo. Porque una de las cosas que nos decía la joven, yo tengo pánico porque esta persona, si bien está procesada, está en libertad. Conoce todos mis datos, conoce dónde vivo, conoce toda mi vida. Uh-huh. Entonces, ¿por qué a mí no me va a venir a atentar contra mi vida o contra algún familiar si está dentro de sus posibilidades? Y este miedo es real. Esto cabe decirlo y hay que tener una mirada de protección en este sentido. En este sentido, nosotros nos articulamos con nuestros delegados provinciales porque, como te decía, es un delito federal. Uh-huh. Entonces, la red de delegados en las provincias es crucial. Y nuestra delegada fue al lugar, contuvo a la víctima, se interiorizó de la situación, de la causa judicial en trámite, etcétera, y nos envió un informe. Con ese informe fuimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde hay un programa de protección de testigos y donde hay una oficina de rescate que actualmente, desde el 2008 hasta la fecha, ha rescatado 5.700 víctimas. O sea, uh-huh. Es un organismo que está capacitado con recursos para realizar este tipo de acción. Y la verdad que estuvimos más de 3 horas articulando con los profesionales responsables y se llegó a un curso de acción que se estableció inmediatamente, donde un equipo de la oficina de rescate fue a buscarla, la trajo, se le dio alojamiento en el lugar donde la víctima solicitó, se le dio asistencia psicológica, se le dio todo, bueno, la asistencia social también, y se pudo a través de los días y que la víctima empezó a empoderarse y a estar mejor, darle una posibilidad de un proyecto de reconstrucción de una vida. Uh-huh. Y en ese caso, bueno, hoy podemos decir que 4 semanas después, esta persona se encuentra en el lugar que ella eligió, iniciando un proyecto de vida que ella eligió y que el Estado hoy la está ayudando a realizar. Si miramos hace 3-4 semanas antes, es una persona que estaba sola, sin ningún tipo de proyección. Y al borde del suicidio. Creo que para esto sirve, y esto es un ejemplo claro de que cuando se articulan los organismos y se acciona inmediatamente, pueden haber soluciones, y soluciones muy buenas. Cuando hay voluntad de hacer las cosas, las reglas de juego son claras y los resultados se consiguen, como en este caso, que es llamativo, sí, Mariana. Sí, es llamativo. No es eso lo que reflejan en la mayoría de las situaciones los medios de comunicación. Te agradecemos mucho este aporte. Bueno, muchísimas gracias. Se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres en recuerdo de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por luchar contra la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana. En reconocimiento a la valentía de esas dos hermanas y por convicción en la defensa de los derechos humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó este día como la fecha internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. En nuestro país se recordó la fecha realizando actividades de sensibilización y fomentando la reflexión con perspectiva de género. Nadia ya la cunandia, Richard y Cuspa, tantana cusan, tus son tus, Nadia ya la cunandia.